No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos y bienvenidas a este programa número 17 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hoy voy a saludar solo. Buenas noches, Verdulero. Buenas noches, Agus, que esta vez la tenemos del otro lado del vidrio haciendo la producción. Y buenas noches, Aye, que se quedó estudiando en su casa porque tiene que rendir. Hoy tenemos un programón, como cada miércoles a partir de las 22 horas. Y para que Agus deje de hacerme señas, voy a pasarle ya el contacto para que se puedan comunicar con nosotros y nosotras, que nos encantan que nos llamen. Recién nos llamaron, pero era equivocado y todavía no había arrancado el programa. El teléfono para llamar a la radio es 451-6917. También pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Pueden escuchar el programa también por internet, por si tenés un poco mal la señal de la radio. Entrá a radionautafm.wordpress.com y lo podés escuchar ahí ahora en vivo, o si no, mañana cuando lo subamos. También pueden me gustearnos en la página de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? En Facebook. Y pueden ser seguidores de Arte al Ataque también en Facebook. Todos los contactos. No me faltó ninguno, me parece. Bueno, también está el Twitter Radio Nauta FM. Por si tenés, yo no manejo eso, lo del Twitter. Bueno, estamos a días de las PASO. Y bueno, fue una gran elección. Tuvimos, yo creo que, y creemos desde ¿Quién resistirá?, que la entrevista que le hicimos acá a Leandro Moretti el miércoles pasado fue clave para la elección que hizo Leandro en la ciudad de La Plata. La gente pudo conocerlo de otra forma, acercarse al candidato de otras preguntas que teníamos para hacerle, además de las propuestas que ya conocíamos todos y todas. Y bueno, eso ayudó, dio el impulso a Patria Grande, que sacó un 2,40 y largos, casi 2,50 si no me equivoco. O sea que felicitaciones a los compañeros y compañeras de Patria Grande y nos vemos en octubre. También hoy, y en eso vamos a estar hablando hoy con nuestro amigo Malas Lenguas y su columna La Patria es el Orto. Vamos a estar hablando un poquito de las PASO, qué nos dejaron las PASO y bueno, con una perspectiva nueva, anal. También nos va a estar visitando Magdalena, que vamos a estar hablando un poco de la relación entre el arte y la política, la lucha, la calle. Vamos a estar hablando específicamente sobre el método de lucha del scratch y qué formas se puede tomar esa herramienta, esa forma, esa lucha, esa idea que es el scratch. Vamos a estar intercambiando algunos comentarios de eso. Y nos vamos a ir ahí, si no me lo pones derecho, no lo leo. Vamos a irnos al primer tema, que es de Blur, y es Country House. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. Professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, it rains on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching after new repeats in the 38s in the country. Takes a manner of pills and piles up on all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Laurie. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad clothes. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. Remedy, but the things that are to come. Stop. gets a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y estamos con nuestra primera invitada de la noche, Magdalena, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Magdalena, siempre te dije Mandy Magdalena. Es como, no, me costó relacionar quién era Magdalena hasta que te dije, mira, era Mandy. Bueno, invitamos hoy a Magdalena para poder charlar un poquito, tomando de base unos trabajos de ella que estuvimos leyendo, que nos convidó para que leyéramos. Pero tampoco vamos a hacer un examen de ver cuánto sabemos del trabajo ni qué también estuvo el trabajo, sino charlar un poco de algunas cosas que ella expone en el trabajo. Uno de los trabajos se llama Hacer visible, hacer audible, y habla sobre la relación de los scratches como una forma de expresión, una forma de lucha. Tomás como ejemplo lo que es Hijos Capital, y también el movimiento, que eso sí, me olvidé, La PA, que es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De Barcelona. Sí, yo trabajé, bueno, cuento de un poco cómo nace esa relación. Claro, de dónde viene esa mezcla. Estudiando en Barcelona encontré que, digamos, metiéndome un poco en el ambiente y en el contexto, en la coyuntura de España, de Cataluña en particular, una de las organizaciones más fuertes y más movilizada en estos momentos es la PA, que es Plataforma Afectados por la Hipoteca, que es una organización que es previa al 15M, que viene trabajando desde 2009 y que después del 15M ha crecido muchísimo, además también por el producto, digamos, de la crisis en España y del problema de las situaciones de paro. Entonces, aquellos y aquellas que tenían una hipoteca con la cual habían comprado su piso, su casa, fueron uno de los sectores más afectados. Entonces, para reclamar y para visibilizar que hubiera una reforma legislativa que pudiera paliar un poco ese problema, digamos, la situación de desahucio, que es el desalojo, pero de una ley hipotecaria que era devastadora, empezaron, la PA empezó a implementar los escraches. Lo que hacían era escrachar a aquellos legisladores del Partido Popular que corporativamente habían dicho que no iban a apoyar esa reforma legislativa. Una propuesta de ley que había sido presentada por la PA junto con otras organizaciones. La PA es una organización que está en toda España, que se inicia en Barcelona y que en Barcelona tiene quizás uno de los grupos más fuertes y más representativos. La portavoz de la PA es de Barcelona. Entonces, ellos retoman, precisamente cuando hablan de los escraches, retoman el caso de Argentina. Dice, bueno, esta herramienta se utilizó en Argentina en el movimiento de derechos humanos, en el contexto de la postdictadura, en el reclamo por la impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, a mí lo que me interesó fue ver qué se tomaba de ese escrache y cómo era, digamos, reapropiado. Entonces, a partir de ahí es que volví a revisar el escrache, digamos, y como estaba ya el material o el archivo más accesible, es todo lo que está recabado y que incluso está editado y online, sobre todo a partir de las producciones de Hijos Capital, en torno a los escraches realizados por Hijos Capital. Entonces, a partir de, digamos, de esa situación en la que yo estaba viendo que esa herramienta se retomaba en un contexto totalmente diferente, con un reclamo totalmente diferente, es que vuelvo a revisar la cuestión del scratch. Y también el scratch, por lo menos también como ha ido mutando acá en Argentina, que seguimos, o por lo menos nosotros también desde Arte de Ataque, utilizamos la herramienta del scratch muchas veces, no tal vez como lo planteaba Hijos en un momento de marcar un territorio, de, digamos, todo lo que implicaba un scratch, pero sí de ir y denunciar puntualmente, también utilizando y metiéndole a ese scratch, a esa acción violenta de demarcación, herramientas artísticas o nuevas, digamos, estetizando ese scratch también. Claro. ¿Cómo es esa relación? Porque también pensaba en esto de lo que es el 15M, que también fue muy fuerte lo que es la creación artística, poética de ese movimiento. ¿Qué relación hay entre el arte y el scratch en lo que vos pudiste observar allá? Una cuestión que yo encontré como un hilo en común que permitiría, digamos, como trazar una, podríamos decir, como una genealogía o como puntos que se van conectando entre el scratch, entre los movimientos antiglobalización, entre el 15M, pero que van muy hacia atrás, tiene que ver, que eso, por eso también el título del trabajo, con una necesidad de visibilizar y de manifestarse en el espacio público a través de hacerse visible, o sea, dar cuenta de algo que está invisibilizado, que está oculto, pero también hacerse audible. O sea, que esa manifestación sea no solo desde una puesta de los cuerpos en el espacio, cuerpos que son negados, cuerpos o sujetos que son victimizados, sino también de que esos cuerpos, de que esos sujetos se expresen de manera ruidosa. Entonces eso es algo que viene, digamos, que incluso, esto no lo encontré yo, sino que lo marcan también otros autores, que el scratch tiene sus inicios, podríamos decir, o como antecedentes, en lo que fue lo que se llamó rough music en Inglaterra, o charivari en Francia, que eran las manifestaciones de una clase obrera incipiente, que lo que hacían es, en nuestros términos, escrachar a alguien, ¿no? Y lo hacían además con sonidos de ollas, de sartenes, de cacerolas, ¿no? También ahí hay como una conexión con el cacerolazo y con otras formas populares de manifestación. Y también lo que es importante, me parecía a mí, es que la práctica artística, siempre en este tipo de manifestaciones, nunca está aislada como una práctica separada de esa acción política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que los artistas o las artistas ponen sus herramientas al servicio o que se produce algo para ese momento, sino que la práctica política está pensada desde la producción artística. Y en ese sentido, digamos, producción artística como término, o activismo artístico como término, permite correrse un poco del corset que implica hablar del arte, ¿no? Porque el arte, aún hoy, hablar del arte implica o tiene, digamos, como una tradición muy pesada en la cual se está hablando de un objeto, de un producto final, de un autor, ¿no? Aunque sea un autor colectivo, un autor, una firma. Entonces el scratch tiene que ver con esas prácticas expresivas que van desde, para volver al ejemplo de los primeros scratches, ¿no? Desde las señalizaciones, desde las intervenciones, pero también a la participación de la murga, en las canciones, en los afiches, en todo lo, en todas las expresiones posibles desde distintas disciplinas o de distintos géneros. Ahí cuando también hablabas de las nuevas formas, ¿no?, que van tomando, en el trabajo también había una referencia a una intervención en otro espacio público, uh-huh, en otro espacio donde también hoy se están realizando scratches, que es internet, con, uh-huh, con estos nuevos, lo que son las plataformas de las redes sociales y demás, y estaba el ejemplo de el Buscando a López que había, sí, desarrollado Luli. Bueno, ¿cómo, qué implicancia crees vos que tienen estas nuevas tecnologías, estas nuevas posibilidades, estas plataformas, para las organizaciones artísticas, o por decirle, organizaciones sociales, movimientos, uh-huh, que utilizan el arte, o que no, también, digamos, porque también están lo que son las revueltas en Egipto y demás, que también fueron muy importantes, uh-huh, pero qué funciones le pueden encontrar, que pudiste ver vos, que encuentran a estas herramientas? Bueno, a mí particularmente lo que a mí me interesa, digamos, en las producciones que voy rastreando, es sobre todo aquellas que utilizan Internet no como un espacio, no solamente como un espacio de difusión de algo que sucede en otro lado, o sea, la idea de algo se produce en la calle y Internet es el medio de difusión simplemente, sino aquellas producciones que están pensando ese dispositivo de la web de manera crítica. Entonces, que entienden que es parte de una esfera pública, que no es algo ajeno, que no es algo que hay que relegar, que no es solo un medio de difusión, sino que es también un medio de producción, un espacio de producción. Entonces, por ejemplo, Buscando a López, lo que hace es trabajar en cuento un poco, quizás para los que no lo jugaron, porque además ya está fuera de línea. Buscando a López era un juego interactivo, que era una aplicación en Facebook, que la primera versión se lanzó en el 2010. Y lo que hacía, en pocas palabras, era, a través de este juego, digamos, que tenía todas las características de un juego de Facebook, que era interactivo, que los resultados se publicaban en el muro, que tenías que ser usuario de Facebook para poder utilizarlo, que te iba dando, digamos, quiénes jugaban, quiénes no, cuántos estaban jugando en un momento, etcétera, etcétera. Planteaba una escena de una ciudad, como un escenario como el de Buscando a Wally, pero había que buscar a López. Entonces, en los distintos espacios que tenían que ver con distintas instancias de la causa, desde la desaparición a las primeras búsquedas, a los cambios, digamos, de juzgados, a las cuestiones de connivencia política y fuerza policial, etcétera, etcétera, a través de pararte y cliquear en esos espacios, se abrían cuadros de diálogo con información sobre la causa. Entonces, lo que hacía Luli era, en un espacio y en un dispositivo que a priori se supone que es para lo banal, para lo lúdico, poner un tema que no estaba ahí, ¿no? Y buscar también, que eso era otra cosa que ellas siempre marcaban, buscar también llegar a un público que no es el público, o que no es el destinatario, entre comillas, convencido, que va a la marcha, que lee el volante, que lee el comunicado, que está más en tema. Y de hecho, una de las principales críticas que tuvieron inicialmente fue la de banalizar la lucha, o la de burlarse de López por, digamos, travestirlo con el gorrito como Wally, Y la pregunta, o uno de los fundamentos que ellas daban era, bueno, ¿y por qué no hacerlo en Facebook? ¿Por qué hay cosas que van en un espacio y no otro? Si Facebook es hoy, era en ese momento, y es hoy un espacio en el cual cotidianamente intercambiamos información, difundimos, damos nuestras opiniones y donde circulan un montón de cosas. ¿Por qué también, por qué no que también circulen estas cuestiones? Que además eso no quiere decir que no tenga una contrapartida en la calle, o sea, no quiere decir que eso desmovilice o que quien juega en Facebook no va a la marcha, sino que era otra estrategia para dar, digamos, sobre todo difusión de cuál era el estado o los distintos estadios por los que había pasado la causa. Sí, incluso tenía un soporte también en la calle cuando lanzaron el juego, hicieron el mural en sí. Diagonal 73 y 4, sí. Creo. Nada, yo creo que Lulia ahí fue una avanzada de su época, lanzando sí, algo. Porque además ellas todo el tiempo, o sea, cada vez que se editaba, o sea, que se lanzaba una versión del juego, hacían un mural que llamaban gigantografía y que tiene que ver más con una estética publicitaria que con una estética muralista en el sentido académico, ¿no? Claro. De mural más tradicional. Y después también creo que fue, sí, con la última versión que pusieron un stand en la FLIA, entonces también la posibilidad de jugar y de participar del juego en un espacio que también es otro espacio de movilización, de cultura popular, autogestiva, etcétera, etcétera. Y también, digamos, antes también estaba el antecedente, por lo menos en el ámbito más local, del 2008, de la página de la parodia de Google para el 26 de junio, que eso también digamos, a mí me interesan ese tipo de producciones porque precisamente no es que solamente juega con cambiar las dos O por los rostros de Darío y Maxi, digamos, haciendo el mismo juego que hace Google con ciertas efemérides, sino que piensan toda la programación de la página, ¿no? En aquel momento era el colectivo 100 Volando con el área de cultura del Frente, y esa programación de la página que funcionaba como funcionaba Google, que tenía el mismo menú, digamos, con los nombres cambiados, las mismas etiquetas con los nombres cambiados, también servía para dar información y también para sentar una posición respecto de la masacre de Avellaneda. Sí, y la última preguntita, y ya sí. Te vamos a dejar en libertad. Después de todo esto y de los estudios y lo que pudiste ver, ¿qué relación y qué importancia tiene el arte en la lucha? A ver, a mí me parece, esto ya es una opinión personal, que las prácticas artísticas críticas, las prácticas artísticas que realmente pueden tener una importancia desde lo político, son aquellas que están todo el tiempo pensando pensando el arte desde la política y no como una herramienta, digamos, que se pone, no como una técnica que se pone al servicio de, sino que toda esa práctica, desde la formación, desde la circulación de la obra, cuando hay obra en sentido tradicional, desde las relaciones que produce, desde las relaciones del productor con un público destinatario, o como querramos llamarlo, están pensadas políticamente. Y en ese sentido, no hay, para mí, no hay distinción entre arte y lucha. Digamos, es parte de lo mismo, ¿no? Es como es como teoría y práctica, ¿no? No están separados. Cuando se empieza a creer, o cuando se cree que el arte tiene que ser, para ser crítico, tiene que ser arte político, digamos, como un adjetivo que se le agrega algo que no es político, ahí para mí empieza a fallar. O cuando es un artista, un creador, un genio, que ofrece su saber, que ofrece su herramienta casi como un acto de solidaridad, pero jerarquizado, ahí es donde empieza a fallar, digamos. Muy bueno. Igual esto es un adelanto, vamos a tener más Magdalena aquí en el Olga. Suena Magdalena por Radionauta. Va a haber un ciclo de charlas sí. en la que ha organizado por la Biblioteca Westergel. ¿En septiembre? En septiembre. En septiembre. Sí, a fines de septiembre. A fines de septiembre. Todavía no está confirmada ya la fecha. Vayan agendando a fines de septiembre un ciclo de charla donde va a estar participando Magdalena y vamos a poder seguir discutiendo de esto y algunas otras cosas más. Bueno, nos vamos a ir a un tema. Vamos a escuchar Cosita Rica de... No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama la banda? Bomba Estéreo, Cosita Rica de Bomba Estéreo. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te veo. Si me dejas yo ya no puedo orar. Pero si no te das cuenta yo me pierdo. Y si me pierdo ya no me puedes buscar. Y si me pierdo ya no me puedes buscar. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. ¿Te lo perdiste? Arsenio Pastor Erico Martínez, ¿eh? Nacido el 30 de marzo de 1915 en Asunción del Paraguay. Es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. Tiene 293 goles, Erico. Habíamos hablado, hizo todos con la camiseta todos independiente. Con la camiseta independiente. La llegada de Erico Independiente tiene mucho que ver con la guerra del Chaco, porque él era muy chico, tenía 16 años cuando comienza la guerra, pero formaba parte de la selección de la Cruz Roja de Paraguay, ¿no? Cuando la selección de la Cruz Roja hace una gira por Argentina con el objetivo de conseguir fondos, digamos, para poder sustentar las actividades en el marco de la guerra, lo ven jugar a Erico los dirigentes de Independiente y de River, y se empiezan a pelear para ver quién se queda con el pase del jugador. De Soledad y Rabia, lunes a las 8 de la noche. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. mediospopulareslp.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. No es un homenaje al Flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y Malas Lenguas me decía que esta es nuestra cortina. Esta es nuestra cortina, la podemos escuchar cuando empiece a ver. Súbela un poquitito, por favor, nuestro compañero. Soy el segundo fracaso de Dios. Apa. La pucha. ¿Cómo la matamos? ¿Dejamos? El segundo. Y ahí viene, y dice: chupo y chupo yo. Chupo. Todos cantemos, hagamos el corito. Chupo, chupo, yo. Bueno, esta cortina ya muchos conocerán a quien estamos escuchando, a Liliana Felipe. Y en esta columna, segunda columna en este programa, que tiene un nombre muy largo y que no me voy a acordar. ¿Quién resistirá? Y ya está con eso, digamos. Inauguramos hace dos semanas, antes de las PASO, la columna. Yo creo que también la columna ayudó. Yo creo que sí. Le dio un empujoncito. Un empujoncito, y no digamos por dónde, ¿no? Porque vamos a decir el nombre de la columna, que es La Patria es el Orto. Exacto. Digamos, tanto habíamos dicho, estábamos recansados y cansadas de toda esta cuestión electoral, y que no se estaban hablando determinados temas en las propuestas de la gente que se estaba candidateando, ¿no? Para quedar y para quedar en octubre. Y del gran tema que nos estaba hablando era del el placer anal, en todo caso. Y en ese momento ahondamos justamente en cuáles eran las cuestiones positivas del placer anal y desmistificar y significar esto de te hicieron el orto, ya no lo podemos decir más, digamos, como algo negativo. Claro, claro, como algo negativo. Porque nadie te hace nada que vos no quieras que te haga. ¿Y cómo es eso que te hacen el orto, no? Digamos, yo me acuerdo de una marcha hace mucho tiempo, 5 años aproximadamente, en donde había una compañera travesti, Luana Berkins, conocida referenta de las travestis en Argentina, y donde estaba acompañando ella una marcha gremial, porque ella es una compañera que se ha metido en lugares donde no estaba bien visto que una travesti se pudiera meter en lugares políticos. Sí, habían compañeros que decían, nos van a hacer el orto, que te hagan el orto, no sé qué. Y la compañera muy sabia ahí en medio casi de la CGT, podríamos decir, diciendo, compañeros, hay muchas compañeras y compañeros que nos encantan que nos hagan el orto en todo caso, así que eso como algo malo, como algo negativo, no lo use más. Y bueno, estamos a 5 años después de esta ímpetu de esta compañera travesti que estaba diciendo esto como, a ver por qué. Y nosotros nos preguntamos por qué, y en ese momento dimos hasta algunos consejitos de qué manera, si tenemos ganas de de probar el placer anal, que hay modos en que no te va a doler y que no te tiene que doler. Claro. Si no te gusta que te duela, es una allá cosa. Allá vos. Pero el placer anal no te tiene que doler. Si te duele, porque no te quiere. Si te pega, no te quiere. Si te duele, si te hace doler, es porque no te quiere. Y también dijimos que hay tecnología para que no te duela. Tenemos productos que nos ayudan a que la entrada y la salida sea placentera y que no sea dolorosa. Así que compañeras, compañeros, esta es la patria del orto. Bueno, nos animamos a hablar de estas cosas. De estas cosas. ¿Y por qué el chupo? ¿Por qué hoy, Liliana, Felipe? A ver, todo lo que tiene que ver con el orto y todo lo que tiene que ver con el falo, con la pija, como más comúnmente la conocemos, parece que solamente se puede agarrar la pija y chuparla, digamos. Podemos agarrar otras cosas, podemos agarrarnos y chuparnos otras cosas con nuestros compañeros y compañeras. De hecho, yo estaba medio enfermo el día de las elecciones, vine a ver si cómo estaba. Yo vine a hacer un trabajo de campo con el festejo de las PASO, que acá ganó el compañero, ganó la propuesta para el octubre, ¿no? Exacto. Y bueno, los compañeros deben venir trabajando. ¿Hace cuántos meses, Pablo, vienen trabajando? Y son... ¿cuántos más? Estamos en mes 8 y serán unos 6 meses. Ponele. Vienen trabajando mucho, compañeras y compañeros. Y bueno, ganaron, pasaron mucho trabajo desde abajo, desde la base, recorrieron todos los barrios, toda la Gran La Plata. Y bueno, los compañeros y las compañeras van a querer festejar. Y por ahí uno se relaja, relaja muchas partes de su cuerpo, relaja un poco la cabeza y ya no está tan limitado con estas cuestiones de los estereotipos, de bueno, qué me tendría que gustar o qué no me tendría que gustar. Por ahí me relajo, como me relajo me tiro un pedo. Como me relajo, me tomo más de 2 litros de cerveza y por ahí pasan cosas interesantes. Y digo, ¿por qué no chuparnos un poquito? Chupar no solamente tiene que ver con chupar la pija y chupar el poder, digamos. El poder está en otros lugares también, ¿por qué no en la oreja? ¿No? ¿No te gusta chupar la oreja? A mí que me chupen la oreja me gusta. Está bien. ¿Qué otras cosas más te gusta? El cuello. Que te chupen. El cuello. Es como... ¿El pezón no? Sí. Bueno, está muy bien. Sí. No te gusta que te chupen un poco el culo, no hablo del ano, ¿no? El culo, no una chupadita. Puede que sí. O puede que no. Habría que probarlo más. Bueno. Como no lo he probado mucho, tendría que... Ahí. Hay que investigar, hay que lametear por ahí. A mí me parece que sí, que hay que ir por esos lugares que parecen oscuros a veces y que no lo son tanto, digamos, ¿no? Preguntémosle a los compañeros, a los compañeros en este caso, que van a los baños de humanidades. Hay mucha historia de los baños de humanidades donde hay mucha lengua. Mucho olor también, ¿no? Sí. Porque sabemos que son muy olorosos, pero hay mucha lengua. Está bueno preguntarse qué pasa. Y capaz que no es algo tan... Son baños públicos, pero pasan cosas como con la puerta cerrada. Hay mucho olor, hay también mucha onomatopeya, digamos, ¿no? Eso es interesante. Para mí no hay que estudiar estos fenómenos como fenómenos sociológicos, sociales, no, hay que ir a vivirlo. Así que me parece, yo propongo a todos aquellos almas de científicos sociales, bueno, probar estas cuestiones, ¿no? Probar el ano, probar que hay otras formas de chupar, como dice Liliana Felipe, y que en chuparnos también podemos darnos un poco de amor. ¿Vos qué pensás? Sí, yo creo que chupar. Bueno, sí, por eso, como dice acá la compañera, yo igual debo aclarar, a mí no me gusta hablar en nombre de... Entonces, yo hablo de lo que conozco, digamos, de esto de chupar o no, igual hablamos del sexo anal, pero obviamente las compañeras por ahí también no tienen ganas de chupar pijas, porque obviamente no solo se chupan pijas, sino también conchas, también, ¿no? A ver, se chupan conchas. Se tocan conchas, se sienten conchas, entre conchas también, ¿no? Entre conchas, ¿no? Siempre tiene que estar el falo, no tiene que ser... Hay una relación dialéctica, dicen. Totalmente. sí, me parece muy bien, pero tiene, Agus tiene que estar acá, no tiene que estar haciendo producción, sí, mientras nosotros dos hablamos de cómo se chupan las pijas. Claro, o no. Claro. Esto es medio, me siento re en contradicción. Lo tengo que decir. No, no, tranqui. Tengo que decir. Pero no, para cerrar y hacer esta columna un poco más política, como algunas compañeras me han dicho, pero esa columna que vos hacés no es muy políticamente correcta. Ah. Ya me lo han dicho. ¿Te lo han dicho? Claro, entonces estoy viniendo ya menos a Olga. Antes venía ya, en el día y ahora ya no vengo más. Una en sola el día. Columna y ya tiene repercusiones. Ya tiene repercusiones. Bien, bien, mirá, sola, con muy bien. Paso en el medio y todo. Bien. Pero bueno, para mí, yo no sé si ustedes conocen el cántico que le hacían los montoneros al Frente de Liberación Homosexual, que decían: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y Montoneros. Y Perlonger, ¿qué le contestaba? ¿O qué le contestaba no solamente a los montoneros, a toda la gama de izquierda de la época? ¿Qué decía? Y ¿qué acá decía? Nos vamos con esta frase, me parece. Decía: la revolución sexual solo será posible cuando los hombres heterosexuales socialicen su culo. Yo apoyo esa moción. No va a existir una revolución social, una transformación social, unas urnas bien ganadas, digamos, cuando los compañeros, yo tengo un calificativo para compañeros que miran por detrás y no se animan, tienen un concepto, los comparto con ustedes, por favor. Los heterosensibles o heteroflexibles. Heteroflexibles. No porque te guste mirar, no porque te gusten que te meten el dedo en el orto, sos puto. Entonces, relájate, disfrútalo. Relaja y goza. Relaja y goza. Entonces yo acá lo quería retomar a Perlonger, alto militante y activista del Frente de Liberación Homosexual, y para darle un contenido así político, ¿no? ¿Qué? Para la izquierda independiente y lavar en coche, para que los compañeros y las compañeras no se me enojen, pues estamos hablando del orto. Claro. Digamos, ¿no? Porque la patria es el orto. Es el orto. Y son cosas que tenemos que hablar. Que tenemos que hablar. Y vamos a profundizar más. Y así como Agus no está en esta mesa, la semana que viene o la próxima, cuando nos toque, o en octubre, porque nos toca en octubre. En octubre. Porque si vamos bajando. Volvemos y retomamos. Tenés que estar acá, Agus, hablando también del placer. Y podemos invitar también o hablar con muchos compañeros y compañeras que la tienen más clara en el tema de la sexualidad, de otras sexualidades, de cómo, por ejemplo, los varones trans hacen el amor. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Cosa de la cual no voy a hablar yo. Yo voy a seguir hablando de que la patria es el orto, no como algo peyorativo, sino como algo interesante a probar. Y los invitamos a todos, a todas y a todes. ¿Te parece? A que prueben. A que prueben. A que hagan patria. A que hagan patria. Hagan muy patria. Bien. Este, no solo en las elecciones haga patria, hágalo todo el año. Ahí me pasan, Dad, me encanta porque me operan del otro lado, me dicen cosas en la cucaracha. Y bueno, vamos. Por hoy me parece que la columna... Poronga hoy terminó la columna. Poronga hoy. Ya está. Sí. Dicen que va a llover, no sé si... No tengo ni idea. No. Qué chiste fácil. Bah, que... Pero hay que decirlo. Para crear algo nuevo hay que decir todo lo viejo que se vaya. Hay que sacarlo, así que... exorcizarlo. Ah, y recién cuando la compañera estaba hablando de los scratch, bueno, la compañera recién tenía una columna seria, digamos. Esto es serio. Esto es serio también. Para mí también a estos heterosensibles o heteroflexibles a veces hay que scratcharlos. A está veces, muy bien, ¿no? Porque, no sé, capaz, es el típico, claramente, que dice, y su discurso cuál es: yo probé, pero volví. No. ¿Y a dónde se volvió? No. Volvió. No, volvió. O sea, ¿qué sería? Probó todo eso y después dijo, ay, me parece que, o sea, frunció. Frunció, no sé si volvió. Morroides y volvió. Claro, no, eso no es, primero hay que irse a algún lado para volver, ¿no? Exacto. Guarda, y hay que sospechar del heterosensible y heteroflexible que de repente te dice, che, me salieron flor de morroides. Ahí por ahí está coartando su poder de construcción y bueno, es grave. Si no tiene análisis de por medio, terapia, peor aún. Uf. Así que bueno, podemos hablar de muchas cosas. Yo creo que esta columna da para hablar y vamos a seguir construyéndola entre todos, todas y todes. En mi currículum vitae no voy a poner columnas, la patria es el orto, porque me parece que no voy a conseguir laburo. No vas a conseguir laburo en ningún lado. Solo te vamos a cobijar aquí en Quién Resistirá. Y nos vamos a ir a otra canción. Vamos a escuchar Desde el Árbol de Un Planeta. Thank you. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Y seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ya terminando el programa, siendo las 11 menos poco. Y escuchamos Lollipop, así, Lollipop de Cortina, justo cuando hablábamos de chupar. Bueno, también chupar un chupetín. Yo ahora me chuparía un caramelo de miel, por ejemplo, porque tengo la garganta un poco irritada. Y bueno, yéndonos, vamos a recomendarle algunas cositas para hacer este fin de semana, que se viene cargadito. Para empezar, vamos a desearles feliz cumpleaños y invitar a todos, a todas y todes para que vayan este viernes a la fiesta de cumpleaños de Cambio, una organización hermana de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es en el Aula Conti. El Aula Conti yo la conozco solo de noche y de fiesta, no sé qué se cursará en el Aula Conti. Pero bien, vayan a la fiesta de Lalo Conti, que están buenas. También el viernes, altamente recomendable, toca la Emporio Tropical en 1911. Acá Malas Lenguas dice, me gusta, a las 00, a las 12 de la noche. Esa, dejamos dos opciones para el viernes. El sábado tenemos a la tarde un taller de clown en Casa Trópico, una casa amiga, hermana. Que va a estar dado por un... no me acuerdo el nombre, no me anotaron acá la productora, que conoce bastante lo que se hace en casa. Salvador, pero no es Salvador Salvador, es otro Salvador. Este Salvador viene de Uruguay. De Uruguay, viene un clown uruguayo con mate bajo el brazo a dar un taller intensivo de clown en Casa Trópico a partir de... ¿más o menos qué hora? A las 4 de la tarde, hay que anotarse por Facebook. Metete al Facebook de Casa Trópico y anotate al taller intensivo. También de Uruguay seguimos teniendo visitantes. Van a estar Limpiando Encontré Monedas y Fer Henry, de Uruguay, ambos, que van a estar tocando también en Casa Trópico a las 9 de la noche con banda local Tomás. Siempre le pongo un to de más, creo. Tomás. Ahí estaba bien. También a las 21 va a estar El Aguante Flamenco en Rey Lagarto. Y también a las 21, toda la 21, este sábado tenés que elegir algo para hacer porque está toda la misma hora. Va a estar Diego Martés, la... no te entiendo la letra, la tilarmó, la... no, la filarmónica. Ah, mirá cómo me separaste la palabra, me mataste. Vamos de nuevo. Diego Martés y la Filarmónica Cósmica y Monstruo van a estar tocando en Pura Vida también este sábado a las 21 horas. Se viene de Uruguay, como vemos, todo Uruguay se está cruzando el río, se viene para La Plata. Y entonces nos vamos a ir con un temita de una banda uruguaya también, tema del último disco de 4 pesos de propina. El disco se llama Surcando y también va a estar presentando el disco acá en La Plata. O sea, y nos vamos con... No hay tiempo, me dicen que no hay tiempo. No hay tiempo, o el tema se llama No hay tiempo. Ah, las dos cosas. Nos vamos con No hay tiempo de 4 pesos de propina. Yo solo busco mi silencio. sanción. No hay que procesión.